Este día. ¿Qué caros están los boletos para ir a mi país? La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores, llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial, ¿me das su teléfono? Seibo Viajes, llámenos al 963-360-9. 87, Avenida Amado Granel Mesado número 5 y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-383272. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Nos escuchan en Valencia a través del 107.9, igualmente en Castellón, en Alicante en el 93.7 del dial. Asimismo en Benidorm 97.6, en Elche 88.8. Es el Café Mañanero en toda la costa mediterránea, por supuesto, también a través de internet latinosfm.es. Estamos en iTunes Radios y luego también todas estas entrevistas, el contenido de este espacio, lo van a encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook, en lo que se conoce como las redes sociales. El Café Mañanero, en breve vamos a compartir precisamente un café con alguien que está proponiendo el Día de la Justicia, que parece muy interesante. Y ese merece pues un capítulo especial, aunque estaremos abordando otros temas. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Antes de dar paso a nuestro invitado, repasamos brevemente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. El diario El País titula: España debe ser solidaria con los países más dependientes de la energía rusa, dice el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. En otro titular, la Unión Europea alerta de que el plan Biden castiga al coche europeo. Fotografía de portada para el Real Madrid, que conquistó la Supercopa de Europa. Es un equipo que no se cansa de ganar títulos. Impresionante. Recuerden lo que estaremos abordando en Latino Deportes, es decir, en nuestro segmento de deportes. ¿Por qué el Real Madrid gana tantos títulos y hay otros equipos que no ganan nada? Así es el deporte, así es el fútbol. Bueno, pasamos a los titulares de otros periódicos. El diario El Mundo, por su parte, destaca: el gobierno pide más medidas de ahorro a las comunidades autónomas en un mes. En otros titulares, el socialista Scholz baja los impuestos en Alemania por la inflación. Y ahora damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Estamos hablando de las ediciones impresas. La actualidad de América Latina. Sí, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de América Latina a ver qué más tenemos por aquí para compartir. Sí, aquí están los titulares de los periódicos del otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: crisis en la oposición por las duras críticas de Carrió a jefes de PRO y UCR. Ahora damos paso a la prensa de Chile. El diario Mercurio destaca en su portada: Congreso despacha la reforma que rebaja a 4 o 7 el quórum para modificar la actual constitución. Recordemos, Chile está trabajando en la redacción de una nueva constitución que deberá ser aprobada el próximo mes. De Chile pasamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo ordenó que Fiscalía no ingresara a la residencia del Palacio. Complicaciones en Perú, sigue la inestabilidad política. Y ahora vamos a Colombia para dar cuenta de los titulares del diario más importante del país, el diario El Tiempo. Si tributaria no se hace bien, puede hacer mucho daño, dice la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios. Concretamente, las palabras son del señor Brooke McMaster. Sí. Seguridad y lo social, temas clave del momento. Y es que el primer proyecto que ha presentado el gobierno es el de una reforma tributaria. Está generando polémica porque también alcanza al bolsillo de los más pobres. Coalición en el Congreso en torno a Petro comienzan a consolidarse. El nuevo gobierno contaría ya con varias fuerzas que apoyan sus iniciativas. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. La prensa latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. El ELN no va a participar en la misma negociación con bandas, dice Antonio García, comandante de el ELN. Bueno, dejamos la prensa colombiana, vamos también rápidamente a ver qué nos dice la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy: la amenaza al periodismo late mientras se dilata el veto. En Bolivia, atención. Santa Cruz. Aprenden al hermano de Misael Nayar por el triple asesinato de Orongo. Bueno, es un caso que ha conmocionado al país. Siguiendo con otros periódicos de América Latina, también la prensa venezolana. En el Café Mañanero, el diario El Nacional destaca: fuertes lluvias provocaron desbordamiento del Guaire. El Guaire es un río. 89% de la población carcelaria en Venezuela está bajo control de los PRANES. Estamos hablando de bandas delincuenciales. Seguimos repasando los principales periódicos. La prensa de la República Dominicana, el diario Libre. Suspenden operaciones en mina Cormidón para investigar accidente. Recordemos que durante varios días estuvieron bajo tierra mineros atrapados. Finalmente, un operativo exitoso, fueron rescatados sanos y salvos. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la celebración en Madrid, que aún no termina, de la victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa sobre el Eintracht de Frankfurt 2-0. Y es que ha arrancado su competición oficial ganándose nada menos que un supertítulo. Y parece ser que arranca con buenas sensaciones para esta temporada 2022-2023. Y continuamos con el Tour de la Inn, porque la montaña como lo dijimos ayer, iba a ser la prueba de fuego. Y en ella está presente un colombiano, Iván Ramiro Sosa, del Movistar. Y también se ha movido en la Vuelta a Portugal la clasificación general, ya que el uruguayo ha quedado en la segunda posición después de su compañero que ha cogido el liderato. Eso sí, su compañero ha sido enfático. Esperamos que el portugués Moreira se gane esta Vuelta a Portugal. Y han revivido las ilusiones de Chile por palabras del presidente de la Federación Chilena para participar en el Mundial de Qatar 2022. Y en el mercado de fichajes se siguen moviendo de forma constante todos los rumores que parece ser de que Morata sí se va para el Manchester United, pero desde el Atlético Madrid lo niegan totalmente. Y Carlos Alcaraz, que ha caído en el torneo de Masters 1000 de Canadá, en Montreal, ante un estadounidense, y en donde Carlos Alcaraz prácticamente casi celebraba su victoria, pero el estadounidense lo ha derrumbado. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el anticipo de Latino Deportes. Recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa estaremos desarrollando esta y otras noticias del deporte. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Mañanero, y vamos a compartir un café con Gustavo Vivas, ya prácticamente un amigo de este espacio. Hoy nos ha sorprendido con una propuesta. La propuesta de la celebración del Día de los Luchadores por la Justicia. Gustavo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, de nuevo, y muchas gracias pues por esa amistad que dices, que la verdad formo parte de quienes apreciamos y admiramos tu trabajo y el de vuestro equipo ahí en esta emisora. Bueno, hoy nos has sorprendido, decía, tienes una propuesta, la celebración del Día de los Luchadores. ¿Qué te lleva a pensar en esta propuesta, en esta iniciativa? Oye, Jorge, lo primero es que no sé si el imagine de que habéis puesto de los Beatles y de este hombre maravilloso, John Lennon, tiene que ver con el debate que planteas, ¿no? O el titular que has dado. Pues sí, pues tiene que ver mucho, porque la idea es de las. A ver, mira, es muy sencillo. Hay fiestas para todo, ya no hay días para festejar las cosas que se quiere festejar en la humanidad y en cada pueblo y en cada ciudad y en cada país. Y por supuesto la de los héroes de las patrias, eso abundan y ven junto y separados. Y los héroes de los grupos y los ministros y los alcaldes y los artistas y las personas importantes de la humanidad, pues tienen sus acontecimientos de la humanidad, tienen su fiesta. Pero no conozco, en fin, no lo sé. Me parece que sería interesante, después de lo que estoy viendo en Colombia, una fiesta que surge de una discusión, como casi muchas cosas, que es la fiesta de las, yo llamaría más que de los luchadores, de las personas luchadoras, de las luchadoras. Si le quito personas, ya queda claro, es las luchadoras por la justicia. Y esto implica a todas las personas de Colombia y del mundo y de la historia que han luchado por la justicia social. Fíjate tú ese pequeño detalle, yo no lo sé, igual me dicen, Gustavo, eso ya existe en la India. Oye, puede ser, y sería estupendo que existiera, o en China, no lo sé. Pero es la connotación de que hay una serie de mujeres y hombres que han luchado por la justicia social, Y que algunos están catalogados como victimarios y otros como víctimas, porque, ojo, esto abriría una diferenciación muy interesante a nivel político, ideológico y cultural sobre los victimarios y las víctimas, porque parece que eso, que el mundo se dividiera entre victimarios y víctimas, pero es que entre los victimarios, ojo, hay que hacer diferencias, y entre las víctimas también. Una cosa es una banda de ladrones y de narcotraficantes y de asaltadores de la hacienda pública, una mafia de asaltadores de la hacienda pública que tiene sus muertos, y hay guerrillas que también tienen sus muertos, y hay grupos paramilitares que tienen sus muertos. Y entonces, ¿todo es lo mismo? No. Yo estoy proponiendo el Día de las Personas Luchadoras por la Justicia Social. ¿Y a quién te refieres concretamente con esta propuesta? Permíteme, Gustavo, un momento. Quisiera ampliar un poco más la información para todas aquellas personas que nos están siguiendo por primera vez, o para nuestros nuevos oyentes, o para quienes no están al tanto de nuestro invitado. Gustavo Adolfo Vivas ya es un pensionado de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de un colombo español, muy comprometido con la causa social, arquitecto de profesión y un invitado habitual ya del Café Mañanero. Permíteme añadirle este último apartado, Gustavo, aprovechando también la cercanía, la confianza que nos inspiras. Y es una persona maravillosa para debatir temas. Él, a pesar de llevar muchos años, décadas mejor dicho, en España, sigue conectado con la realidad colombiana. Y ahora que Colombia ha estado experimentando un cambio político, pues hay más razones para participar precisamente de espacios como este, el del Café Mañanero, donde abordamos la actualidad de los distintos países de América Latina y, por supuesto, de España. Gustavo, antes de continuar con esa iniciativa, no quería dejar pasar la ocasión para que nos dieras tu opinión del debate que ha generado el pasear la espada de Bolívar, y que, bueno, pues esto fue de forma sorpresiva, quizás de manera caprichosa. El presidente Gustavo Petro pidió que le trajeran la espada. No se trata de un acto oficial del protocolo de posesión o de ese tipo de ceremonias. Y bueno, muchos quedaron sorprendidos sin saber qué hacer. Se ve en esa circunstancia al rey de España, Felipe VI, que al principio no se levantó, pero luego pues se publicaron fotografías y videos donde sí se había levantado, pero se ha generado toda una polémica como si se tratara de lo más importante. Y quizás se han levantado viejas polémicas de lo que tiene que ver que si la conquista, que si lo uno, que si el rey, que lo uno. En fin, ya saben que ahora mismo con estos temas de las redes sociales, pues se desatan, no es discusiones, sino hasta insultos. ¿Qué opinión le ha merecido? Porque ha sido el partido Unidas Podemos en quien ha encabezado en España, ya estamos hablando de la clase política, pues le pedían a Pedro Sánchez, al mismísimo presidente, que le exigiera al rey que pidiera perdón. Pero conviene también destacar que es un partido político que ha sido muy crítico con el gobierno, al igual que los partidos independentistas que le han acompañado en esta iniciativa. ¿Cuál es su opinión, Gustavo? Oye, has planteado ya el panorama realmente de donde se inscribe la propuesta de el Día de las Luchadoras por la Justicia. No estoy relacionándolo, no lo estoy relacionando. No, yo sí, yo es que yo sí, si me has dado el contexto, es que justamente se trata de eso, es que es la espada de Bolívar y antes de la espada de Bolívar. Es decir, me parece que a propósito de capricho y a propósito de justicia social, te hago una cosa que ya va a marcar la diferencia de lo que estoy proponiendo. Es evidente que, bueno, y la anécdota de que el rey se levante o no se levante, me parece que es un poco demagógico, porque entre otras cosas, el señor presidente de Argentina, el señor Fernández, tampoco se levantó. Entonces, ¿qué? ¿Es un traidor? Es un traidor, porque él no se levantó, porque estaba en la fila de atrás y no se ve. pero él tampoco se levantó. Es decir, a ver, y aquí espero que cuando venga Pedro Sánchez al final de este mes y se reúna con Gustavo Petro, pues eso quede archivado y pasemos a lo importante, que es las relaciones entre dos países que tienen que ver entre sí de hace más de 500 años. Hace más de 500 años, con lo bueno y lo malo, lo terrible y lo maravilloso que significó la conquista y los 300 años de la colonia, y que allí está toda nuestra historia y este maravilloso idioma que estamos hablando vos y yo, y hablamos 600 millones de personas en el mundo. Eso es para mí lo importante, para mí eso es lo importante, y eso es lo que sustenta, entre otras cosas, la propuesta. Es decir, de allí se enraiza la propuesta, porque, por ejemplo, entre todas, han mencionado la palabra caprichosa respecto a la decisión del presidente segundos antes investido de pedir la espada. Pero que realmente el caprichoso fue el señor Duque, que hace que durante 45 días no había dicho ni muy, habían preparado la urna y los equipos del gobierno y del nuevo gobierno estaban trabajando, y llega el día anterior y le da la pataleta a decir que no sale la espada. Eso sí que es capricho, eso sí que es infantilismo. Pero voy más al fondo. El señor Duque no estará en la propuesta de las personas luchadoras por la justicia social, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Y Pedro y Gustavo se lo ha ganado ahora, pero se lo tiene que ganar sobre todo en su gobierno. Es decir, entonces ya te das cuenta cuál es el sentido de mi propuesta. El señor Iván Duque no podría estar en la lista de millones y millones de hombres y mujeres que han luchado por la justicia social. Él estaría de alguna manera al otro lado. Él luchó por la justicia de ellos, por la apropiación de ellos, por lo que la ley de ellos, la ley de los que saquearon a Colombia. Eso ya es un vierteaguas clarísimo. Pero entonces, además, la propuesta de los luchadores por la justicia estarían relacionados con Colombia. No, Jorge, es decir, parte de un sería, debate de Colombia, la propuesta sería a nivel internacional. No, mundial y global. Ajá. Es decir, tendría que ponerse. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los luchadores por la justicia en la Primera Guerra Mundial? Y si quieres vamos hasta las guerras púnicas. Es decir, aquí es ponernos a pensar que ya no es solamente la justicia, porque yo lo dejo solamente la justicia, porque, por ejemplo, los luchadores de la justicia, y aquí viene el origen un poco del debate. Sí, me alegra eso, porque se ha anticipado un poquito la pregunta. Claro. ¿A quién se considera usted, en su criterio, quién es un luchador de la justicia? A las personas que han luchado contra las injusticias. Es decir, en el mundo siempre ha habido injusticias. Por ejemplo, vamos a ver, si el señor Espartaco, que era un esclavo de Roma, no se hubiera levantado contra el esclavismo y no era, pues Espartaco era un luchador por la justicia, no el emperador Diocleciano o Nerón. A ver, ¿ves la diferencia? Los campesinos alemanes, ingleses que se levantaron en las comunas de Castilla del siglo XVIII, ellos eran justos. Yo no voy a poner a Fernando VII en el campo de los luchadores por la justicia. Y Felipe VI, ojo, o se lo gana o se lo pierde. Porque ese señor, que es heredero de Fernando VII, es directo y en línea directa, y a mí el señor Monedero le sacó su origen borbónico y lo acusó de no haberse levantado por ser borbón, pues sí, señor, ese señor es borbón. Ojo, pero ese señor, si no sigue los pasos de su papá, puede entrar al gran panteón que tendrá yo no estoy proponiendo panteones, yo estoy proponiendo un día y una hora en las plazas de todas las ciudades del mundo, nada más. Por eso conecta con todos los pensadores y los luchadores de la justicia. Esta no es una idea improvisada, Jorge. No. Como decía Nietzsche, el filósofo alemán, las ideas buenas hay que rumiarlas. Y yo humildemente vengo rumiando, pero no soy el único, hay que hacer justicia. Habrá mucha gente que está rumiando la misma idea, pero pues ahí llega el momento en que hay que formularla. Y la formulo a raíz del debate con mi hermana, Nelly Vivas. Fíjate tú qué cosa tan sencilla, y es esta mujer que es mi hermana, sí. ¿Fue luchadora por la justicia o fue una guerrillera bandida miserable que hay que condenar a los exteriores? ¿Ves? Pongamos en contexto a nuestra audiencia, Nelly Vivas, hermana de nuestro invitado Gustavo Vivas, perteneció al movimiento M-19, un movimiento guerrillero, un grupo guerrillero al cual perteneció el presidente Gustavo Petro. Petro publicó recientemente un libro sobre sus memorias con el grupo guerrillero. Y la verdad es que dejó en un lugar muy incómodo a Nelly Vivas, y esto la verdad es que le ha fastidiado a Gustavo, es decir, a nuestro invitado, y está a la espera precisamente de una rectificación por parte del presidente, porque lo escrito, escrito está, y no siempre todo lo que se escribe es justo. Gustavo, entonces, continuando con esa propuesta del Día de los Luchadores de la Justicia. Las luchadoras por la justicia, las personas. Bueno, las luchadoras. Bueno, aquí ya entramos en otro debate, ¿no? Pero muy importante, porque antes eran los luchadores, que decía, incluyen a las mujeres. Sí, pero no, cuando se habla de en el español, cuando nos referimos al colectivo, en este caso, pues podemos utilizar ya, el artículo ya, en plural, ya los. Sí, pero así como el español va masculino y en femenino. Mire que la palabra persona está en femenino, pero incluye también a un masculino. Ya. Entonces, ahora estamos. Y lo mismo también, hay palabras que están en masculino y que pueden definir también femenino, y sobre todo cuando se refiere al colectivo. Entonces, lo de las y los, ya entramos en ese debate que inclusivo que se han inventado últimamente. Pero perdóname, Jorge, es que el señor Petro, y nadie lo ha dicho, pero bueno, supongo que o alguien lo ha dicho que no me he enterado, utilizan presidente Francia, y lo dicen así seguramente es correcto también por lo que juran por Dios, jurar por Dios. Eso, pues a mucha gente le ha parecido un poco antiguo y o no, a mí me parece que es una tradición de allí y que está en la Constitución y que y hace para parte del protocolo. No jurar, claro, hace parte del protocolo, y para no jurar por Dios tendrían que cambiar la Constitución, o por lo menos ese punto. Entonces, lo mismo que la señora, ¿por qué Petro se refiere a presidente? Porque seguramente le dijeron, mire, señor presidente, si usted no se refiere como presidente, entonces le invalidan la toma de juramento a la señora Francia. Entonces, le dijo presidente de Francia. No, ella no es presidente de Francia, ella es presidenta Francia. Y a mí me encantó y me sigue encantando aquello lo que ella dice, sus ancestros y sus ancestras. A mí me parece todo eso maravilloso, ¿eh? Porque es la connotación que yo he peleado por mi hermana, y vamos al caso de mi hermana. Dice, mi hermana era una mujer muy sensible, desde niña, que lloraba cuando veía los camiones en la calle, que se metió a una guerrilla y murió con el jefe de esa guerrilla. Y resulta que ha sido ninguneada hasta el mismo 7 de agosto por la gente de Santa Marta, que manejó a Bateman y tapó la lápida de ella con flores, pero no en la Quinta de Bolívar. Ojo, esta es la noticia. En la Quinta de Bolívar se reunió un grupo importantísimo, más importante que el de Santa Marta, al mismo tiempo que la ceremonia de la Plaza de Bolívar, y leyeron una declaración, Jorge, una declaración a Bolívar, en la cual la nombran a ella junto con 5 señores, 6 nombran a 6 oficiales de Bolívar. Dije que mi hermana ha pasado de ser una señora que iba por los avatares del azar en una avioneta a ser oficial de Bolívar junto con el señor Bateman, el señor Payat, el señor Carlos Pizarro. A mí me parece que eso es justicia. Eso es justicia. Fíjate tú lo que te digo, es ubicar a las personas realmente donde les corresponde también. Es decir, la justicia es un concepto bastante amplio, va desde lo social hasta lo ambiental, hasta lo personal. Hay que ser justo, y esto aquí empato con todas las ideologías políticas por la justicia, pero también religiosas. Yo creo que el cristianismo ha buscado una justicia también. Es decir, eso hermanaría una serie de personas que han luchado por la justicia. Yo pongo a Francisco, al Papa Francisco lo pongo, y a Francisco de Asís, por favor. Francisco de Asís fue un luchador. Al Papa Francisco. El Papa Francisco. ¿Por qué pone usted al Papa Francisco? Mire una cosa. El Papa Francisco ha planteado la lucha por la justicia social también como doctrina, papá. Bueno, se está tardando en pronunciarse sobre sus propios miembros de la iglesia en Nicaragua, donde están siendo aniquilados, hay una persecución feroz en Nicaragua y va a haber que luchar ahí por la justicia ahí en Nicaragua. Vamos a ver. Sí. Si es que esta es una pelea que yo creo que arranca desde las cavernas, es decir, vamos a ver, Caín y Abel y todas estas mitologías que se han levantado. Porque es que, claro, desde Caín y Abel ya aparece uno que castiga a uno que estaba haciendo una ofrenda. Vale. No, y se remonta. Gustavo, entonces. A Adán y Eva. Sí, porque Gustavo. Resulta que Eva resulta que es la que sometió al pobre joven Adán al pecado. Joder. Y lo acaba de decir el monseñor ese director, perdón, monseñor ese no, al monseñor director santo de Opus Dei. Que las mujeres eran unas pecadoras que habían, pues, que siempre son las culpables del pecado de los señores. ¿Cómo te vale, pasa? Gustavo, entonces vamos a retomar la propuesta de las personas luchadoras por la justicia. ¿Cuándo lo instauraría usted? ¿Qué día sería el ideal para esa celebración? Ese es el debate, mi querido Jorge. Ese es el gran debate que lo propuse en la reunión de Colombia Humana, porque he vuelto un poquito a la política. Pero si usted nunca se ha ido de la política. Pero no siempre estaba activo en nodos y en equipos y en células y en círculos. Me había alejado un poco, pero he vuelto y estoy participando en el nodo de Colombia Humana de la Comunidad Valenciana, porque me parece que es un espacio muy interesante y porque hay que apoyar las medidas de justicia. Fíjate tú que el ministro de Hacienda, hijo del señor Ocampo, el señor más laureado, miembro de la burguesía caleña, exministro de dos presidentes liberales, sí, ya es comunista para algunos colombianos. ¿Por qué? Porque ha presentado una reforma tributaria en la cual está diciendo que los ricos tienen que pagar más. Pero fíjate, si es que eso es lo que, eso fue, ya lo dijo Jesús, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo único que está haciendo el señor Ocampo, mi ilustre ministro de Hacienda, que acierto el de mi presidente, ¿no? Resulta que es comunista. Ya es pero, comunista, como Gustavo, como Francisco es comunista. Gustavo, recordemos que hace 2 años aproximadamente, bueno, menos de 2 años, el gobierno de Iván Duque presentó una propuesta de una reforma tributaria menos ambiciosa que esta. Y hubo una reacción alentada principalmente desde la izquierda en cabeza de Gustavo Petro. Y bueno, pusieron el país patas para arriba porque no se admitía que se le... un impuesto, por ejemplo, para para el país. También en aquel entonces recordemos que tenían... se decía que era para los más ricos, aclararon eso, pero el caso es que no fue suficiente y además la propuesta terminaron retirándola, pero aquello fue un escándalo a nivel nacional, un paro que trajo graves consecuencias para el país, para la sociedad colombiana, porque casi siempre se termina afectándose a la gente más pobre. Y ¿cómo se le explica al ciudadano a pie de que ahora la primera medida que presente Gustavo Petro, o el saludo de Gustavo Petro a los colombianos, sea precisamente con una reforma tributaria? Una reforma tributaria mucho más ambiciosa que la de Duque. Al fin y al cabo, cuando se sube el precio de la gasolina, en este caso las bebidas azucaradas, se dice que pretenden pues contribuir con la salud de los ciudadanos. De una u otra forma, pues se termina afectando también el bolsillo de los más pobres, de todos, definitivamente. Yo no sé, luego a lo mejor compensarán eso, o no sé de qué manera logran compensarlo. Pero yo hoy justamente estaba viendo entre las medidas, todo esto en el marco de esta inflación que está afectando las economías de los distintos países, de países pobres, de países ricos, y lógicamente golpea muy fuerte a los países pobres. Veía a Alemania, hoy las medidas que ha adoptado es justamente bajar los impuestos y ayudar a las familias. En el caso de Colombia, la propuesta es crear impuestos, todavía no se conoce si habrá ayuda para las familias. Entonces, ahí está el punto. Ahí está. ¿Cuál es la razón para que cuando la hace el bando contrario es justa y cuando la hace, en este caso, el presidente de turno, quien la cuestionó en el pasado, si es correcta? ¿Cómo se le explica eso al ciudadano a pie y cómo entenderlo desde el sentido común? Porque no tiene explicación, parece una contradicción. No, Jorge, vamos a ver, lo primero que hay que hacer, y es la oportunidad histórica en Colombia y en América Latina, y te lo extiendo a América Latina, es coger los dos textos, y lo que no ha hecho la mitad de la gente, o más de la mitad de la gente que está hablando y despotricando y saludando o condenando a la reforma del gobierno de Petro, es haberse leído la reforma, que es que son 130 páginas, Jorge. Entonces, claro, 130 páginas, yo no sé quién se las ha leído. No hay que leérselas, hay que ir a los resúmenes, posiblemente, a la síntesis. La primera propuesta que yo hago para encontrar la justicia tributaria que puede haber en la reforma del señor Ocampo y la que pudo haber o hubo en la reforma del señor Carrasquilla es coger las dos propuestas en tres hojitas, en dos hojitas, e ir poniendo los impuestos que tenía la una y que tenía la otra. Es un ejercicio absolutamente elemental. Están todos los documentos listos para hacerlo. Yo no sé por qué el gobierno no ha hecho ya un gran foro. Es que este va a ser el debate del siglo. Este va a ser el debate del siglo. Porque la reforma tributaria cruza todos los elementos de la política, del Estado y de de los presupuestos. Entonces, yo no lo sé por qué, y ya le estoy proponiendo a mi tocayo, ilustre tocayo, presidente de Colombia, que ya forme que ya se crea un foro nacional e internacional, porque ambas reformas están y pueden ser analizadas por alemanes, por rusos, por chinos, por noruegos. ¿Dónde hay justicia en cada una de las reformas? Porque entonces resulta que los padres de los niños pobres, las familias pobres, que embuten con todo, perdón, ese es un verbo muy utilizado en Colombia, que embuten de gaseosas y de bollería asquerosa y llena de grasas a los niños, porque no tienen dinero para darle otra cosa. Porque ya están protestando de que van a imponer llevar frutas. Y entonces dice la señora, ¿pero cómo va a llevar frutas el niño si la fruta está carísima? Yo le puedo comprar a él es una Coca-Cola con un pan. ¿Te das cuenta? Y resulta que la obesidad en México está disparada en los niños, disparada en España, disparada en el mundo occidental de los pobres. Vaya a ver las poblaciones negras de Estados Unidos, de comer grasas y de tomar Coca-Colas. Ahora, eso no es una cosa de un día para otro. Es como la transición energética. Acabar con las energías fósiles a las alternativas o a las renovables. Eso no es de un día para otro. Mire usted Europa. Se están volviendo al carbón en Alemania. Porque los rusos, como se han metido a la guerra, pues ya verás lo que puede pasar de aquí al invierno. Eso es otra cosa. La guerra tiene que terminar y tendrá que haber un proceso de paz y tendrá que volverse a las reformas. Pero que vamos a la tributaria. La propuesta formal que yo estoy haciendo a través de su mañanero ilustre es que se abra ya inmediatamente un debate con documentos serios, con un resumen. Yo las 130 palabras, las 130 páginas no me las voy a leer yo, Jorge, yo me las voy a leer. El señor Ocampo tiene que hacer una síntesis de máximo 5 o 10 páginas y cogerla de Carrasquilla. Y señor colombiano, usted es catedrático, dígame algo. Señor colombiano, usted es campesino, analfabeta, dígame algo. Señor trabajador de la fábrica, dígame algo. Señor, eso es. Señor rico, porque es que claro, ¿cuáles son los financieros, los ricos de Colombia? ¿Qué están opinando sobre la de Carrasquilla? Que para ellos era, pero por Dios, una cosa muy sensata. Pero esto es una cosa comunista. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, en todo caso, no, Gustavo. Yo quiero conocer las dos y que se comparen. Sí. No, lo que uno puede logra observar de en la distancia, decir desde la barrera, es que en la política terminan haciendo lo mismo, ¿no? Terminan haciendo lo mismo. Eso es una injusticia. Eso que estás diciendo es una injusticia. Eso no ha sido así. Bueno, eso no pasó con Fidel. Eso no pasó con Fidel en Cuba, por ejemplo, ¿no? Bueno, allí no había democracia, no hay lugar para el, no había lugar para el debate. Y eso tampoco pasó en otros países, porque en Chile sabe lo que pasó y por qué lo ahí se está discutiendo como un país democrático que es hoy en día, y ese sería otro tema. No. Estoy discutiendo porque las injusticias tienen mucha cosa, y es que resulta que también Israel es un país democrático y está cometiendo unas injusticias brutales contra los palestinos. De España, ¿a quién no metería usted en la lista de los luchadores por la justicia? ¿A quién no metería yo? Ajá. A ver, eso es una buena pregunta. No, pero perdona, antes, la del día. El día es la propuesta, digámoslo, la pregunta que yo lancé en la reunión del nodo de Colombia Humana, porque ese es un debate que yo no sé si tenga alguna de conclusión, porque igual va a resultar varios días. Porque claro, si los del M-19 proponen que sea el 28 de septiembre, cuando murió su jefe máximo, pues oye, ¿y por qué no el 9 de abril? Pero entonces yo estoy dando una pista, estoy dando una propuesta. Señores y señoras del mundo, no es el día que alguien ha muerto, sino el día en que alguien ha nacido, o el día en que un proceso se inició. Ese es el día de la justicia que queremos, porque es el día de la vida. Es que esa idea tan fuerte de la vida que ha traído Petro y Francia, de que estamos por un régimen de vida, no un régimen de muerte, tendría que ver con el día de las luchadoras por la justicia, porque no podría ser el día en que murió alguien, sino el día en que nació alguien. Bueno, si ese alguien es una mujer, sería fantástico. Vale, ¿cuándo sería el día entonces de las personas luchadoras por la justicia? No, mijito, yo no lo tengo todavía, porque hasta allá no he llegado. Pero me imagino que si la gente le gusta la idea, van a surgir muchas flores. Y yo no sé si nos vamos a poner de acuerdo, no lo sé, es posible que no, pero si hay varios días tampoco pasa nada. Es decir, si en Europa hay un día de las luchadoras por la justicia, y en China hay otro, porque es que ¿cuál es el día en China? ¿Será el día que nació Mao? No sabemos nada de China, pero yo no sé si el día que nació Mao sería el día de la justicia en China. Me parece que va a haber mucha gente maoísta. Gustavo, que ya no, por lo que usted me está diciendo. O Confucio. Solamente. Oye, perdóname, el día que nació Cristo, para los cristianos, es el 25. Lo que pasa es que está tan cargada la fecha de connotación religiosa, que pues imagínate tú, los mahometanos, los confucionistas, los ateos no van a querer que sea el día que nace. Seguiremos atentos entonces, Gustavo, a esta propuesta de la celebración del Día Mundial de las Personas Luchadoras por la Justicia. En todo caso, Gustavo, veo difícil, por ejemplo, a las víctimas del M-19, no les parecería justo, ¿no? Que incluyan, por ejemplo, al señor Bateman como luchador de la justicia. Es un luchador, para mí fue un luchador de la justicia, fue un luchador por la justicia, claro que sí, para mí. Bueno, ahora, para la derecha, pues a lo mejor no. Entonces, ¿cuál sería el de la justicia? Yo estoy diciendo, para las víctimas, no sería esto. Las víctimas de la guerrilla. Claro. Pues mira, vamos a ver, es que allí habría toda una... Es que se han cometido muchos errores. Tú sabes que... Hemos rozado muchos debates en este diálogo. Se han cometido muchos errores. Gustavo, y crímenes. Sí, hombre, imagínese, desde la posesión de... el presidente Gustavo Petro, y bueno, en esta ocasión se ha hecho mucho énfasis en que se mencione también a la vicepresidenta, Francia Márquez, ¿no? Bueno, se puede decir vicepresidente también. Encontré una ilustración muy interesante de una profesora en Panamá sobre este debate, porque me parece que a veces cuando no se dice presidenta se comete un crimen. Y Es un tema cultural, pero profundo, sí. Porque la historia de la humanidad, las as de las mujeres han estado siempre sometidas y subyugadas por la o de los hombres. Ese es indiscutible e innegable, salvo por los ultraderechistas de Vox, que creen que es lo contrario. Sí, requiere un debate académico muy, muy interesante. Y social y cultural, Jorge, cultural, cultural. Es un tema de cultura social, Gustavo, cultura política. Un fuerte abrazo, le deseo mucho éxito con esta iniciativa y estaremos atentos. Un abrazo, Jorge, gracias. Adeu. El Café Mañanero aquí en Latinos RTV, dando cuenta también de las ideas, ¿no? El espacio, la opinión, es una parte importante de nuestro programa. Y hoy nos hemos citado con Gustavo Vivas Arrebolledo, que es un colombiano, como ya lo decíamos al principio, radicado en esta ciudad. Ha estado trabajando con la Universidad Politécnica y es un hombre con un trabajo muy interesante en el apartado social. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Siente el olor que tiene la mañana. Latinos RTV, música sin fronteras. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. El Café Mañanero. Disfrútalo. Superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. ¡Bendición! We'll be right back. escuchen. 365 días. Estamos escuchando a Oscar de León, que está celebrando 50 años de carrera artística y lo celebra precisamente con su público venezolano, actuando en el Teatro Teresa Carreño, que es una referencia de los espectáculos en Venezuela. Ha regresado a Venezuela para celebrar con los suyos unos 50 años de trayectoria musical. Oscar de León, le dicen el faraón de la salsa. Enhorabuena al maestro Oscar de León, entonces, por esa celebración. Por esos 50 años, 50 años, que se dicen pronto. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. Igualmente llega Nicky Cuervo con la información del mundo del espectáculo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales está el nombre de Esther Espósito, luego de que presumiese su verano en las redes sociales. Se convierte en una de las personalidades más comentadas en los últimos días, mientras que el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt forman parte de las tendencias luego de que se celebrase ayer la final de la Supercopa de la UEFA. Entre otras de las tendencias más importantes, tenemos que Lidl y Mercadona han sido tendencia desde el día de ayer, luego de que los supermercados Aldi, Lidl y Mercadona tuviesen que retirar varios lotes de helado debido a la presencia de cuerpos extraños que fueron presentados por la agencia española para la protección de los alimentos y los nutrientes. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Inicio del Fin de Semana, al igual que entre otro de los nombres está siendo comentado el nombre de Simón Bolívar, luego de que el rey de España Felipe VI no se pone en pie ante la llegada de la espada de Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro, al contrario que otros mandatarios internacionales presentes en la ceremonia, forman parte de uno de los videos virales que se ha hecho comentado por los usuarios en los últimos días. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias. Gracias, Carlo. Y ahora, Nicky Cuervo, con las noticias de el espectáculo. Sí, la música especialmente. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El mago Yunque enfoca la tercera edición de su espectáculo Hangar 52 como ganador del campeonato mundial de magia, un galardón que le alegra pero que no compite con el auténtico premio, el aplauso del público cuando termina la función cada noche. Su victoria en el campeonato celebrado en Quebec en la categoría Stage Illusions, el apartado más grande de la magia, aparatos donde apareces, desapareces, te cortan en dos, explica en una entrevista con la agencia EFE, supone el tercer galardón de Yunque en el certamen tras quedar segundo en los años 2000 y 2018. La película española El Buen Patrón, protagonizada por Javier Bardem y ganadora de 6 premios Goya, inauguró este martes la 7ª edición del Festival Internacional de Cine de Quito, que presenta 38 films, entre ellos 32 cortometrajes y 6 largometrajes. El certamen se desarrollará hasta el sábado 13 de agosto. Estaba previsto inicialmente para desarrollarse en junio, pero fue aplazado por coincidir con las protestas que paralizaron durante prácticamente 3 semanas la actividad en gran parte del país. Dani Martin, uno de los artistas más importantes de los últimos 20 años en España, ha vuelto a subirse al escenario del Festival del Cap Royce para reinterpretar los éxitos de su antiguo grupo, El Canto del Loco, dentro de su gira Qué Caro es el Tiempo, e incluso antes de cantar ya tenía al público a sus pies. Con La Suerte de mi Vida, tema de 2009 de El Canto del Loco, ahora revisado dentro de su nuevo álbum No, no vuelve del 2021, el cantante, compositor y actor ha dado inicio al concierto organizado por Clippers Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos del Cap Royce, presidido por una pantalla gigante que ocupaba todo el escenario. Las películas españolas Alcarrás, de Carla Simón, y Pacifiction, de Albert Serra, tendrán su estreno estadounidense en el próximo Festival de Cine de Nueva York, donde forman parte de un cartel de 32 películas inéditas o destacadas en certámenes recientes. Así lo anunció en un comunicado este martes la organización Film at Lincoln Center, que entre el 30 de septiembre y el 16 de octubre celebrará el 60 aniversario de este festival, mostrando filmes procedentes de 18 países en salas repartidas por toda la Gran Manzana. Alina Fernández Hernández Revuelta, hija del desaparecido líder de la Revolución Cubana Fidel Castro, ha mostrado su apoyo al actor estadounidense James Franco para encarnar a su padre en la nueva película independiente sobre esta figura que se titulará Alina de Cuba. Franco encarnará a Fidel Castro en el film dirigido por el español Miguel Bardem, que repasará la vida de su hija Alina Fernández. La hija de Castro ha enfatizado al medio estadounidense Deadline su apoyo al actor para meterse en la piel de su padre y se ha mostrado orgullosa de que el proyecto sea casi en su totalidad latino, tanto delante como detrás de la cámara, precisó. James Franco tiene un parecido físico evidente con Fidel Castro, además de sus habilidades y carisma, dijo Fernández sobre el actor de ascendencia portuguesa y nominado al premio Oscar. El papel, confirmado por la prensa especializada de Hollywood, supondrá el regreso al cine de Franco después de que una serie de escándalos sexuales y denuncias por abuso le llevaran a anular sus proyectos con los grandes estudios cinematográficos. Disney superó a Netflix al alcanzar 221 millones de suscriptores de streaming al final del último trimestre y anunció que en diciembre lanzará una opción Disney Plus con publicidad. El costo de Disney Plus con publicidad será de $7.99, que es el costo actual de la versión sin publicidad, pero que aumentará a $3 a partir del 8 de diciembre. Los precios de Hulu, también de propiedad de Disney, subirán entre $1 y $2 al mes, según el plan. Las acciones de Disney, que habían caído un 28% este año, subieron 4% en las operaciones posteriores al cierre. En 2017, Disney apostó por la creación de un servicio de streaming para rivalizar con Netflix a medida que la audiencia se trasladaba a la visualización online desde la televisión tradicional por cable y la TV abierta. En el trimestre que acaba de terminar, Disney sumó 14.4 millones de clientes de Disney Plus, superando la media de 10 millones esperado por los analistas encuestados por FactSet en un periodo en el que estrenó la serie Obi-Wan Kenobi de Star Wars y Mrs. Marvel de Marvel. Combinado con Hulu y ESPN Plus, Disney dijo que tenía 221.1 millones de suscriptores del streaming al final del trimestre de junio. Netflix informó 220.7 millones de suscriptores de streaming. NBC y la Academia de Televisión han anunciado que Kenan Thompson, de Saturday Night Live, será el presentador de la entrega 74 de los Emmy Awards. Ser parte de esta increíble noche en la que honramos a lo mejor de la comunidad televisiva es emocionante, y hacerlo en NBC, mi familia de cadena desde hace mucho tiempo, lo hace aún más especial, dijo Thompson en un comunicado. El comediante también compartió lo que más anhela y señaló: como todos los fanáticos de televisión, no puedo esperar para ver las estrellas de mis programas favoritos. La ceremonia se transmitirá en vivo por NBC desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles el próximo 12 de septiembre y por primera vez por el servicio de transmisión Peacock. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más información precisamente del espectáculo. Ya está llegando por aquí, entrando Evelyn Lambert. Y nos queda mucho café todavía para compartir. Ya regresamos. Latinos FM. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, Panadería y Restaurante Colombiano Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos. Panadería colombiana, ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes, y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Boss Hog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boss Hog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Dr. Ors Yorca 2, Benidorm. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, Cine Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos